Desde chico me enseñaron a atender el dolor. Nunca pude, eso siempre me costó, me costó. Es que no llego a entender cómo puede suceder todo. Todo lo que me pasó en mi vida. ¿Quién diría que se podía vivir con tan poco? ¿Qué pasó con todo lo que se prometió? Lo que intentaba tener, pero no se dio. Y sé que no se dará. Ay, no puedo esperar de más. El corazón se me cansa. Intenté, pero ya está. Ya está. Y eso no quiere decir que voy a rendirme, pero en algún momento ayudo a encontrar esa idea loca de todo abrirme y ser una voz que no sepa hablar. Ya no quiero respirar sin saber qué hacer. Ya no puedo ni pensar en cómo viviré. Todo a mí me duele, todo a mí me hiere. Dejo de escuchar y miro las paredes. Me siento encerrado, todo se me mueve. Todo se me mueve. Dejé de vivir cuando recién empezaba. Dejé de sentir por lo mucho que pesaba. Dejé de intentar. Dejé de intentar. Dejé de intentar por lo mucho que cansaba. Desde chico me enseñaron a atender el dolor. Nunca pude, eso siempre me costó, me costó. Es que no llego a entender cómo puede suceder todo. Todo lo que me pasó en mi vida. ¿Quién diría que se podía vivir con tan poco? ¿Qué pasó con todo lo que se prometió? Lo que intentaba tener, pero no se dio. Luché tanto para lograr que la gente me aceptara. Que al tiempo yo mismo dejé de ver mi propia cara. Y sé que esa fue mi jugada más cara. Porque ahí es cuando todo se me complicaba. Y explícame cómo puede ser que yo no pueda vivir tranquilo. Que aunque intento todo lo feo no lo olvido. Y solo quiero vivir. Todo a mí me duele, todo a mí me hiere. Dejo de escuchar y miro las paredes. Me siento encerrado, todo se me mueve. Todo se me mueve. Todo a mí me duele, todo a mí me hiere. Dejo de escuchar y miro las paredes. Me siento encerrado, todo se me mueve. Todo se me mueve.